¿Cómo están, queridos amigos de Radio V? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage, década de los 90. Disco número 36, Life After Death, de The Notorious B.I.G. Discos vendidos 10 millones, fecha de publicación, marzo de 1997. Biggie Smalls, Notorious B.I.G., fue asesinado apenas 3 semanas antes de la publicación del disco, lo cual pudo ser determinante para que su fama fuese mayor una vez muerto que en vida. No obstante, el álbum Life After Death es un disco fundamental en la evolución del hip hop, siendo el mejor epitafio para un rapero con un talento tan grande. Life After Death se movía cómodamente en el terreno medio del pop comercial y del gangster rap más inflexible y explícito. El éxito de este trabajo no quedó limitado a Estados Unidos, sino que los dos sencillos que llegaron allá a lo más alto de las listas, titulados Hypnotize y My Money, My Problems, también llegaron al número 10 y al 6 respectivamente en las listas británicas. Escuchemos del disco número 36 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Notorious B.I.G. y su álbum Life After Death, el tema My Money, My Problems. Tell me who flop, who cop the blue drop, who jewels got blocks, who's mostly Dolce down to the blue drop. The same old pimp, bass, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop till I see my name on a blimp. Guarantee a million shells for the love of luck. You don't believe in Harlem World, nigga, double up. We don't play around, it's a bet, lay it down. Niggas didn't know me 91, bet they know me now. I'm the young Harlem nigga with the Goldie sound. Can't no PhD, niggas hold me down. Cuda, school me to the game, now I know my duty. Stay humble, stay low, blow like Woody. True pimp, nigga, spin no dough on the booty. And then yell, there go Mace, there go your cutie. Cats and holsters, girls on shoulders, playboy, I told ya, me and Mike's the I lose too much. Step on stage, the girls boo too much. I guess it's cause you run with lame dudes too much. Me lose my touch, never that. If I did, ain't no problem to get the gap. Where the true players at? Throw your rollies in the sky, waving side to side, and keep your hands high while I give your girl an eye. Player please, lyrically, nigga C, B-I-G-B flossing, jig on the cover of Fortune, 500. It's my phone number, your man ain't got to know. I got the dough, got the flow down, Pizzak, platinum plus, like Zizak, dangerous on Trizak, leave your ass Pizzak. Disco número 35, Human Clay, de Creed. Discos vendidos 10 millones, fecha de publicación, septiembre de 1999. Incluso cuando la explosión del grunge ya había terminado y nuevos estilos empezaban a cautivar el gusto de la juventud norteamericana, el grupo Creed demostró su habilidad con el heavy rock tradicional para seguir vendiendo. El álbum Human Clay, su segundo disco, superó en ventas al primero y llegó al número uno en Billboard. Y lo que es más, el sencillo With Arms Wide Open consiguió llegar al número 3 en Reino Unido e hizo que la banda consiguiese el premio Grammy a la mejor canción de rock del año 2000. Producido por John Philip Kosbach, Human Clay enfatizaba los solos de Mark Tremonti y la voz pasional de Scott Stapp. La banda se encontraba bajo la influencia del sonido de Seattle de grupos como Soundgarden y Alice in Chains, que a su vez habían abrevado del rock más clásico de los Led Zeppelin y Black Sabbath. Las letras del disco son de gran calidad, tal y como la propia crítica ha reconocido. El tema Are You Ready, Wired y Beautiful son temas de rock directos, mientras que Higher y el tema Inside Us All toman un aire sorprendentemente melódico. Con la oscura Wrong Way, introduciendo escalas orientales dentro de la mezcla, y el tema Faithless Men o el sencillo de gran éxito With Arms Wide Open, revelando un tono más introspectivo que era nuevo para la banda. Escuchemos del disco número 35 de los 100 más vendidos en la década de los 90 del grupo Creed y su disco Human Clay, el tema With Arms Wide Open. Face with arms wide open under 34. Fly de Dixie Chicks. Discos vendidos 10 millones. Fecha de publicación octubre de 1999. El segundo disco con la vocalista Natalie Mines, titulado Fly, siguió al disco Wide Open Spaces, uno de los más éxitos dentro del country. Este disco mantenía el estilo del anterior con una mezcla de pop y country con un tono a veces lastimoso. Grabado en Nashville, ciudad natal de la banda, el disco cuenta con multitud de colaboraciones de músicos de estudio como Lloyd Maines, padre de la vocalista y leyenda de la guitarra. Pero a pesar de esto, los productores Blake Chancy y Paul Worley intentaron que las tres componentes del grupo fueran las protagonistas. Entonces, el álbum Fly mostraba a la banda más involucrada en el proceso de composición, por lo que el resultado final venía marcado por canciones con temática femenina como Goodbye Earl, donde una esposa maltratada se venga de su marido, o Sin Vagon, con la narradora dejando una relación aburrida, o el tema If I Fall You're Gone Down With Me, que trata de la lucha por la dignidad de las mujeres en su relación con los hombres. Y así, 6 canciones del disco fueron publicadas como sencillos, obteniendo el álbum un enorme éxito en la entrega de premios Grammy del año 2000 con 4 nominaciones y 2 estatuillas. Escuchemos del disco número 34 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Dixie Chicks y su álbum Fly, el tema If I Fall, You're Going Down With Me. Número 33. Dookie, de Green Day. Discos vendidos 10.300.000. Fecha de publicación, febrero de 1994. Green Day fue el grupo que hizo del punk rock melódico una fuerza comercial de nuevo, y su disco Dookie quedó al lado de Nevermind en ventas e influencia. El álbum estuvo producido con toda pulcritud por Rod Cavallo, y su fórmula era muy sencilla, pues solo contenía himnos de punk mezclado con pop con un sonido fuerte y un ritmo pegador. Todo ello aderezado siempre con una sonrisa y cierto aire socarrón. El cantante, guitarrista y compositor Billy Joe Armstrong demostró su talento para la composición de piezas cortas e impactantes sobre su propia experiencia vital, dirigidas a un público adolescente que pudiera verse reflejado en ellas. Por eso, hay aburrimiento en el Burnout y Longview, una rebelión juvenil en el tema Having a Blast, relaciones tormentosas en Pulling Teeth y consumo de estupefacientes en Basket Case. Musicalmente, Green Day es un grupo heredero de bandas como Buzzcocks o The Jam, con algunos destellos de ska sin exceder la medida, como en el tema When I Come Around. El álbum Dookie tuvo un éxito inmediato gracias al sencillo Long View, que pudiera haber pasado desapercibido en las listas, pero tuvo una gran difusión radiofónica y televisiva hasta convertirse en un himno juvenil que arrastró a otros sencillos como Basket Case o When I Come Around. El disco llegó al número 2 de la lista de ventas y obtuvo el premio Grammy a la mejor interpretación de música alternativa del 95. Escuchemos del disco número 33 de los 100 más vendidos en la década de los 90 del grupo Green Day y su disco Dookie, el tema Long View. Disco número 32, The Lion King, Discos vendidos 10.300.000. Fecha de publicación, julio de 1994. La película animada de Disney, The Lion King, produjo el segundo disco perteneciente a una banda sonora con el mayor número de ventas. Pese a que se le conoció por las composiciones de Elton John y las letras de Tim Rice, el trabajo orquestal de Hans Zimmer no desmereció la labor de los dos primeros. La banda sonora empieza con 5 cortes firmados por John Rice, tomados directamente de la película, en las que Elton John toma los ritmos africanos y las melodías para dar forma al sonido tradicional de Disney. Así nace el épico tema The Circle of Life, el alegre I Just Can't Wait to Be King, el vibrante Be Prepared, lleno de percusión y con la voz de Jeremy Irons, el gran éxito Hakuna Matata y la canción de amor Can You Feel the Love Tonight. El cuarteto de piezas de Hans Zimmer evoca de una manera similar los ambientes africanos. El disco se cierra con la propia versión que Elton John hace de 3 de sus temas escritos para la película. Irónicamente, puesto que Elton John no cantó en la película, 2 de ellos, Circle of Life y Can You Feel the Love Tonight, se convirtieron en verdaderos éxitos de ventas, alcanzando este último el cuarto puesto de la lista Billboard. Escuchemos del disco número 32 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de la banda sonora de la película The Lion King, el tema Can You Feel the Love Tonight? Enough to make you Disco número 31, Tragic Kingdom. Discos vendidos 10.300.000, fecha de publicación octubre de 1995. El debut de No Doubt, con una discográfica de altura, tuvo lugar en 1992 con un disco que se llamaba como el grupo y que ni siquiera entró en las listas de ventas. De este modo, cuando Tragic Kingdom no causó demasiado impacto tras su publicación, nadie se llevó una decepción. No obstante, la fortaleza de los sencillos en este tercer trabajo hizo que la tendencia cambiase y el álbum No Doubt se convirtiese en un grupo número uno. Tragic Kingdom fue producido por Matthew Wilder, que ya había conocido el éxito en 1983 en plena nueva ola con Break My Stride. Como los mejores productores de rock de la década de los 90, Wilder enfatizó la sensibilidad pop de la banda y su manera de usar la guitarra. Canciones como Different People o You Can Do It y los éxitos Spiderwebs y Just a Girl en una mezcla adictiva de ska y pop vital, tocado a gran velocidad con la marca personal de Gwen Stefani, la cantante con su actitud aniñada pero muy profesional a la vez. Las canciones se apoyaban en una sección rítmica muy rígida marcada por el bajista Tony Cannell y el baterista Adrian Young. Pero no fue hasta el tercer sencillo, Don't Speak, cuando tuvo lugar el momento definitivo del disco. Una balada poderosa, de aire un tanto anticuado que narraba la ruptura de Stefani y Cannell, se convirtió en el primer número uno de la banda y su canción más vendida, lo cual les aseguró dos nominaciones a los premios Grammy. Escuchemos del disco número 31 de los 100 más vendidos en la década 90 del grupo No Doubt y su disco Tragic Kingdom el tema Don't Speak. Queridos amigos, pues de esta manera llegamos al final de una emisión más de Radio Vintage década de los 90, con un tema que se llama Don't Speak del grupo No Doubt de su disco Tragic Kingdom. Soy Paco Aragón, les espero mañana para seguir en este recuento musical de la década de los 90. Los espero, hasta entonces.